sales del montón. Me enamoraste como un tonto con tu sensualidad. Y ni te digo cuando hablabas con tu excitante y dulce voz. Que ha pasado el tiempo, nunca me animé a decirte que es sueño mía y me imagino solo un momento contigo mía. Dame el amor que tanto ansío, sabes que muero por ti, te quiero a ti, yo sin ti no puedo. Que muero por ti, te quiero a ti, yo sin ti no puedo vivir, ay mía. Y ni te digo cuando hablabas con tu excitante voz. Y eso que ha pasado el tiempo, nunca me animé a decirte que es sueño mía y me imagino solo un momento contigo mía. Dame el amor que tanto ansío, sabes que muero por ti, te quiero a ti.